sido muy cruel estos últimos años. A perderte a toda una vida en aquel forastero de que mejor eres tú, forastero. Papo, Mr. Rock. Otra vez

Si bien el fuerte de Papo nunca fue la voz, a lo largo de volumen 1 demuestra una gran ductilidad a pesar de la timidez para manejar diferentes matices y tonos en función de lo que pide la canción. Hay que escuchar el cantar casi desganado en el que pide la canción El Viejo. Sobre una guitarra épica con slide, en época de presidentes de facto, censura, racia policial, Papo le canta el hombre suburbano. Estamos en el tiempo en el que el ser humano vive con razón de ser. Y en ¿A dónde está la libertad? Tema final reclama. El otro día me quisieron matar, ametralladora, pa pa pa pa. Solo quiero escapar de toda tu locura intelectual. Hasta aquí la data del carpo napolitano. Vamos con Solitario Juan y Trillis Gone. Papo, Mr. Rock. That thrill has gone away. That thrill is gone, babe. That thrill is gone away. You know you've done me wrong, babe, but you will be sorry someday. That thrill is gone. It's gone away for me. Away from me. Although still live on, but so lonely I be. Like I know I could mention. You know I'm free. Free now, baby. I'm free. Free for you still. Mr. Rock. Ahora, antes de ir a nuestro bloque de Rock en el Recuerdo, vamos con los saludos para la gente de Comodoro Rivadavia, para la gente de Esquel, del Bolsón, de La Plata, de Mar del Plata, de Wilde, Florencio Varela, Bernal, siempre me olvido de mi zona, obvio, de Capital, y vamos con My Friend de USA, Santa Bárbara, California, vamos con Vigo, España, también abrazo de rock para allá, y bueno, saludamos a los fans del Carpo Napolitano, que se reúnen en los diferentes bares, en este momento ellos almuerzan cuando nosotros estamos comenzando el programa. Carlita Bremen, Ricardo Beatriz de la Parrilla Argentino, Cualesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Peñifil, Joe Reynolds, Jack Groven, Sara Correa de Los Ángeles, Emily Johnson de Santa Bárbara, Lou Sidney de Queen, New York, Alval Jagger, a Randy, a Fritz Swart, y bueno, thank you very much, Bidway, Kiss Kiss, o sea, gracias. Abrazo y beso para todos ellos. Mientras escuchamos a Glenn Miller, ¿dónde estás, Glenn Miller? Vamos, vamos, Glenn Miller. Tenés que presentar nuestro bloque de rock en el recuerdo. Y hoy tenemos un grosso de la República Argentina, ¿eh? La otra vez yo puse un guitarrista muy importante, antiguo de la década de 40, del 50. Bueno, ahora le toca al grosso. En 1960 sigue vigente en Argentina otro grande, Bingo Reina, nacido en La Paternal en Los Pagos de Papo. Otro guitarrista de la hostia, un grosso, un capo. Recuerden las películas de cowboy, las de vaqueros. Así que con él vamos a escuchar Jinetes al Cielo. Y seguimos con The Doors, Little Richard, Elvis y Rear. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo y a calzarse las zapatillas para bailar un buen rock and roll. Choo-choo, honk, honk, honk, a-donda, H-a-cola, nature.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock. ¿De qué te reís, Vincent Price? Hace frío, se ríe. Llueve, se ríe. Está nublado, se ríe. Pero ¿saben por qué se ríe Vincent Price? Porque dice que los del bloque de rock nacional son de terror, gente. Escuchen esto. Charlie García dice, me siguen pegando bajo. Seguro que está hablando el gobierno, ni hablar. Los abuelos están sin gamulán, con semejante frío no tienen un mango. Sas está perdiendo el control del frío que tienen. Pero los Soda se avivaron y cerraron la persiana americana para que no les entre el frío. Sandro dice, esto es una atmósfera pesada y no me gusta. Pero Billy Bond se acuerda del ponche de los pobres y dice, salgan al sol, idiotas, y vamos con nuestro bloque de rock nacional. ¿De qué te reís, Vincent Price? ¿De qué te reís? Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. Continuamos con mucho Papo Mr. Rock y vamos a saludar, porque no me puedo olvidar de la gente de Merlo, de Selva, de Zunilda. Saludamos a Alejandra, saludamos a Graciela, Emilia, gracias por estar del otro lado, a Javier, que nos están escuchando. Abrazo de rock. Continuamos con más Papo Mr. Rock, con nuestro último bloque, nuestro bloque de riff. Lo tuyo es vicio, obviamente, que sea rock como dice el Carpo, y no detenga su motor, no detengan el motor, sigan con toda la fuerza, con toda la polenta, y vamos con nuestro último bloque de riff. Agresiva y de buen andar. Siempre está vestida para matar. Rimpona así de todo calor. Y eres obsesiva con el amor. No quisieras hacer el favor. Vicio. Papo, Mr. Rock. Es menester. Papo, Mr. Rock. Nos acabaron las dos horas del rock del carpo napolitano con sus diferentes bloques. Espero que les haya gustado mucho. Damos un abrazo grande a todos y un saludo muy grande a todos los talleres mecánicos que nos están escuchando, a todos nuestros auspiciantes. Gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias, Mari. Y muchísimas gracias al rey del sonido, a Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Y será hasta el próximo lunes con mucho papo, Mr. Rock y felices vacaciones. Por eso le ruego que sea un favor, que nunca detenga su motor. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.